Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Y arranca nomás este último programa de Oiga Olga para este año, obviamente. Para el año que viene ya vamos a arrancar nuevamente por acá, por Radionauta 106.3, que ha cumplido ya un año, así que en el segundo año de Multiplicando Voces de Radionauta, Oiga Olga va a estar también. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando en este comienzo de verano, primavera, climas raros que se encuentran hoy en la ciudad de La Plata? Pero con mucha actividad, con mucha onda, estamos acá presentes después de que tuvimos un par de ajustes que no hemos, por ahí nos quisiste escuchar, pusiste el dial de 106.3 o buscaste por la página de Radionauta, radionautafm.wordpress.com para escucharnos, y por ahí te encontraste con el amargo sabor de que Oiga Olga no estuvo presente en los últimos dos días, los últimos dos viernes en realidad. Bueno, algunos problemitas técnicos que hemos pasado, pero que obviamente estamos acá presentes. Técnicos porque también hemos estado con un par de semanas muy agitadas con respecto a lo que es la ley de expropiación definitiva del Centro Cultural. Hace ya 15 días, ¿no?, que hicimos un festival por exigiéndole al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la expropiación definitiva del Olga. Muy contentos, pero también muy cansados y cansadas. Que vamos a profundizar más adelante, vamos a estar hablando sobre eso con nuestros compañeros, con el Tata Esther, que con Iñaki, con Sofi, que va a estar acá presente. Del otro lado, nuestro queridísimo operador, el Rodo, ya, no sé, jefe, ¿no? Patrón, ¿no? No, acá no existen esos nombres. Lo que sí existen son compañeros y compañeras que le ponen mucha onda a lo que es la radio y lo que es el Olga Vázquez. Estábamos con el tema del festival, ¿no? También estuvimos con el ENECA, el Encuentro Nacional de Centros y Espacios Culturales, que este año se realizó en la ciudad de La Plata con un montón de gente que vino a participar, a discutir sobre las problemáticas que estamos teniendo, como también sobre avanzar entre los centros culturales y los espacios culturales en una proyección política, porque, como lo hemos repetido antes, obviamente la cultura no está desprendida de la idea política, de un proyecto político de país, y siendo jóvenes y jóvenes los que venimos a participar, creemos en eso, ¿no? El arte como herramienta de transformación. Así que un fin de semana genial, hermoso, y en el medio mucho agite. Acá en este mismo momento voy a tomarme el atrevimiento de estar agitada porque ha venido corriendo. Pero muy bien. ¿Cómo le va, Sofi? Acá bien. Está Sofi. ¿Cómo estás, Gonzalo? Me faltaba, viste, la pregunta del clima, por ejemplo. Eso te iba a preguntar. ¿Ya hablaste del clima? No, sí, hablé un poquito. Porque es para comentar el clima, está ¿viste? Cuando uno está solo. Y sí, hoy llovió con sol, se casó una vieja. ¿No te acordás de ese dicho? Cuando eras chico, te decían, llueve con sol, se casó una vieja. Vos, Rodo, también. Sí, bien. Sí. Bueno, se casó una vieja, pues llovió no con había sol. Televisor en esa época. Perdón, tengo tu edad, así que. No, yo soy mucho más joven. Bueno, llovió con sol, pero hace calorcito. Día raro si los hay. Sí. Bueno, acá estábamos comentándole a la gente que este es nuestro último programa. Hasta el año que viene. Multiplicando voces acá con Radionauta. Y también le estuvimos comentando un poquito, estuve comentando un poco de lo por qué hemos desaparecido durante dos programas. Yo le estaba comentando a la gente que en el medio tuvimos muchas actividades en el medio, una fiesta muy copada, estuvimos el festival con más de 2.000 personas participando, en el medio estuvimos con el ENECA, el Encuentro Nacional de Centros Culturales y Autónomos, que se hizo acá en La Plata, en el Olga Vázquez más precisamente, Y también, bueno, esta semana estuvimos con el tema de la media sanción, que tanto hemos hablado. La media sanción. Del Centro Cultural Olga Vásquez, que medio como que hubo ahí un puente. No sabemos qué ha sucedido. Saltearon la ley. El Senado. La saltearon, ¿eh? 42, 43, 44, 46. Así que... Pero bueno, el 13 de diciembre dicen ahí... Dicen que a que... Dicen que no... O sea, no es que dicen, tenemos que ir, invitamos a todos y todas a que vengan a participar a esta actividad que vamos a hacer ahí en el Senado para que de una vez por todas nos firmen, ojo, no es que estábamos por la expropiación. Sino por la prórroga de 5 años, exactamente. Que se nos vence, claro. Obviamente, de todas maneras estamos peleando por la expropiación definitiva del Olga Vásquez. Yo creo que ya en este momento... Nos podríamos ir a un temita musical. Un temita musical, yo te preparé uno... Especialmente para vos. A ver. olga.vásquez.cultural@gmail.com. para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes, manos que se encienden. Si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar, hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular, es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Yo sigo caminando solo. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si quieres nos quedamos acá. Si quieres nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. Marido fumando un poco. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Videos. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Revista La Pulseada te invita el próximo viernes al concierto que el coro Nontué brindará para festejar sus 15 años. El viernes 30 de noviembre a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, el coro Nontué festeja sus 15 años y lo hace a beneficio de la Casa de los Niños Chispita, de la obra del padre Carlos Cajade. Auspicia La Pulseada, 10 años. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3 Radionauta FM.wordpress.com. Olga. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Y esa musiquita es lo que nos indica que acá estamos. La musiquita y la y luz. La luz. ¿No? Porque importantísimo la luz. Porque si no quedás como hablando al pedo. Nos ha pasado. Como recién. bueno, gente, en este último programa también tenemos un montón de información de lo que ha pasado durante este último este fin último de semana. Este último fin de semana, exactamente. ¿Qué fue? ¿Qué hubo acá? Un encuentro. ¿Un encuentro de qué? De centros culturales. ¿Centros culturales qué? Autónomos. Muy bien. Muchísima gente acá en el Olga Vázquez este fin de semana largo. Bueno, vamos a contarles un poco de qué se trató este encuentro, que es el tercero que se organiza a nivel nacional y este año fuimos anfitriones. Aplausos para nosotros. Muy bien, Olga Vázquez. Aplausos para nosotros. La verdad que, aparte de que hemos comido, hemos comido y hemos, hemos discutido entre todos y todas, mucha gente acá participando, sobre un poquito sobre el arte que queremos, la cultura que deseamos, cómo hacer posible esa cultura, transformarla, tal, ¿no?, cual. Pensar en seguir buscando gente y centros culturales que tengan ganas de sumar, buscar herramientas, buscar también herramientas. Estuvo, la verdad, muy bueno. Que por ahí lo que nosotros les vamos a comentar, que va a estar dando vuelta un comunicado por Facebook. Ese comunicado estaría bueno, no lo vamos a leer acá porque es bastante, es extenso, largo, es extenso. Pero estaría bueno que lo busquen y lo lean. Que lo lean, ¿no? Y que tengan esa posibilidad, ¿no?, de acercarse a centros culturales para participar, que las puertas están abiertas. Para aquellos que por ahí no conocen un poco la movida, de qué se trata, cómo hacen para participar, que por ahí no están escuchando de otro lado, ¿no? La realidad es así, la mayoría de los centros culturales que coordina Leo Vázquez tienen un poco la misma lógica de participación, son, la mayoría tienen asambleas abiertas, como el Olga Vázquez, que son los martes a las 7 de la tarde, tiramos el chivo. Martes a las 7, quien quiera participar en las asambleas. La mayoría de los centros culturales también, así que se pueden acercar, dar una vuelta. Para nosotros no solamente es muy importante empezar a discutir esto con un montón de centros culturales, sino de unificarnos, ¿no? Por esto. Unificarnos, sí, y en las diferencias también, ¿no? Aprender, digamos, debatir, eso fue muy interesante. Nucleamos el encuentro, nucleó espacios de todo el país, con diferencias, no solo de tamaño, sino de cantidad de gente que participa, de, y me parece que también en las diferencias estuvo bueno, ¿no? Uno aprende de prácticas también, qué sé yo. Sí. Ya me dice, me olvidó algo que quería decir, pero que era muy importante. Era algo muy importante. Ya te va a volver. Ya va a volver. Y también para los espacios culturales que por ahí no han participado del ENECA hasta ahora y nos están escuchando, tratar de leer el comunicado, ver hasta qué punto se sienten identificados y empezar, ¿no?, a interiorizarse en lo que es este encuentro nacional, que se va a seguir haciendo y que el año que viene concede aún a determinar. A determinar, no se sabe, ¿no? Pero bueno, que el año que viene. Lo dejamos en incógnita. Sí, incógnita. Pero este es un espacio abierto, participativo y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Si quieren buscar información, el ENECA está en una comisión de comunicación que es genial. La gente que está ahí es genial. ¿Es genial o no? Increíble. Son unos genios y genias. Pueden entrar www.eneca.com.ar y ahí donde van a encontrar toda la información sobre el ENECA, una página muy linda que se está conformando. Y no solo eso, sino que si vos tenés un centro cultural en algún lado del país, estás conformándolo, sí, y tenés ganas de esa página, vos vas a poder subir información tuya. Por ahí no participás del ENECA porque recién lo estás conociendo, pero por ahí podés meter tu información, difundir de las actividades que se van a realizar, de los diferentes centros culturales, bueno, todo un montón de cosas que para el año que viene seguramente lo vamos a comentar un poquito, porque van a haber ciclos de cines en diferentes lugares del país. Van a haber actividades en conjunto en diferentes lugares del país, pero el mismo día, el mismo horario, en el qué mismo bueno clima. Suena muy prometedor. Muy prometedor, muy lindo. Así que quien quiera busca por ahí, o si no entran, buscan en Facebook, que todo el mundo ya tiene Facebook, la página que se llama Encuentro Nacional de Centros Culturales Autor. Que ahí también vamos a estar mostrando un poquito las cuestiones que pasan en los diferentes centros culturales y que tienen la posibilidad de entrar ahí, chismear. Si querés chismear. Sí, sí, sí. Así que bueno, está muy bueno. Herramientas de comunicación. Vemos que hemos avanzado en ENECA. Tenemos nuevas herramientas de comunicación. Así que bueno. Bueno, y este, y no solo eso, sino que ya este es el tercero. Antes se hizo en Mar del Plata. El año pasado en Santa Fe, en el Birri. En el Birri, en la compañía del Birri. Y este año, bueno, nos tocó acá a Olga. La verdad que hemos comido. Hay una milonga. Hemos tomado algo. Hemos tomado. Y nos hemos divertido. ¿Por qué? Sí. Porque la lucha, que tanto hablábamos, lucha, ¿no? Lucha, o sea, Siempre con alegría. Con diversión. ¿No? Con diversión, la pasamos bien, genial. Una experiencia espectacular. Así que dentro de poco vamos a estar escuchando en la radio algunos informes o algunas cositas sobre el tema. Y si no, lo vamos a dejar para el año que viene, una vez que ya hemos descansado. Cada uno... Volveremos y seremos millones. Bueno, eso tenemos para el de Leneca. Quien quiera también, otra de las cosas, a ver... bueno, esto, se van a hacer actividades en Capital, de Leneca, ya sé cómo... Así que hay un montón. Por eso está bueno que estén atentos, ¿no? Con lo que es la página y lo que es el Facebook, para enterarse y poder participar y disfrutar, de hecho, de esos disfrutar, obviamente, que eso es lo principal. Porque aparte no es solamente que hacemos actividades y páginas, sino que nos unificamos, ¿no? Tal cual. Este problema que estamos teniendo nosotros con Daniel Scioli, ellos, muchos compañeros y compañeras o gente de otros centros culturales también lo tienen con el municipio, con la provincia, otras provincias, sí, tal cual. Centros culturales que por ahí no tienen, están pagando el alquiler de su bolsillo. Es que son espacios, la verdad, muy interesantes para conocer. Entre ellos, acá también en La Plata hay un montón. Quien quiera darse una vueltita por todos los centros culturales, que muchos han pasado por el Oiga Olga. Sí, muchísimos. Como, no sé. La carpintería, se la vi, en eso estamos, sí. Estación Provincial, bueno, que también hay que. No sé, hay un montón. Hay muchísimos. Hay un montón, la verdad. La Plata es una ciudad grande, con mucha movida, sí. Cultural. Y se necesita, ¿no? Que si vos te vas un día a ver una banda en la trastienda, pasate también por esos centros culturales que le dan tanta vida y que muchas bandas por ahí. ¿Quién te dice? Salen de esos lugares tal y cual, van a tocar. Terminan en la tocando en la ¿no? trastienda. Sí, como La Branca. La Branca Leone, que toca en la trastienda de Capital, toca también en el Olga Vázquez, ¿no? Muy importante de y hombre. Muy lindo para pensarlo. Así que en eso estamos con el Eneca. Ya se va a venir más información. Y nos vamos con un tema. La piel colombiana. En el barrio se comenta de su espalda bonita. También se dice de su secreta guarida. Oiga.

Bueno, y acá seguimos en el último programa de Oiga Olga con ya la clásica columna del Tata. O sea, no podía faltar. No podía faltar en el último programa. Le íbamos a cagar a palo. Vamos a ponerlo de criollo, viejo. No. No había posibilidades. No había posibilidades de que no esté acá nuestro excelentísimo Tata Starkel. Sí, ¿cómo le va? Bien, muy bien. No iba a haber necesidad. Era una necesidad mía, por el contrario, estar en este último programa de Oiga Olga. Por este año. Por este año, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Este clima le gusta, le agrada? Venía pensando, siempre la columna, además del calor propio de la música a la que se aboca, tiene como esta cosa medio de lo climático. Hemos charlado varias veces. La verdad es que hoy me agarré mucha humedad. Lindo el calor, pero mucha humedad. ¿Vos, Tata, conocés el dicho de cuando llueve con sol se casa una vieja? Lo conozco. ¿Viste? Sí. Y el Tata es más joven que yo. Bien. Gonzalo Basaure. No, porque hoy me dijo, ese si dicho, algún, viejo. Sí, bueno. Si tiene algún dicho por ahí, la gente que está escuchando, algún y dicho quieren tirarnos tonto, como ese, puede también comunicarse por Facebook. Hoy fue un día que se casó una vieja, ponele, porque yo veo con sol. Juegos de mano, juegos de villanos, es otro. También. Sí, hay muchos. Yo no los recuerdo. ¿No recordás ningún dicho? Son, no sé si se pueden decir. Pero no son dichos, entonces. No, sí, son dichos. Son dichos populares. Pero ahí para otro momento. Podríamos hablarlo el año que viene. Arrancamos y la consigna va a ser dichos populares. Dichos populares. Pero este clima de tanto calor y qué sé yo, hoy nos encontramos en una radio que sube como pedo buzo, ahí tenía un dicho. Mirá. ¿Y qué tenemos? Un aire acondicionado. ¿No? Así que estamos ya fresquitos. Lo queda poco, ¿no? En ese caminar de a poquito, que bueno, vamos logrando cosas que realmente te hacen sentir como. Son grandes logros. Sí. Pequeños grandes logros. Así que. Viva aguante Chávez y aguante el aire acondicionado. No sé por qué lo eché, pero me salió. No, ahora van a decir que a nosotros nos banca el gobierno de Venezuela. El gobierno de Chávez lo compró. No, nada que ver. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? ¿Qué nos compete? Pensaba, a modo por ahí de cierre de este año, más que un estilo en general, retomar por ahí varios estilos, pero de la mirada de bandas actuales. Bandas que al lo sumo habrán nacido en los años 90 o ahora, hace muy poquito. De cómo se recrean estos géneros, cómo algunos también los fusionan, cómo algunos los reivindican, ¿no? Y tratan de hacerlo lo más puro y parecido posible, mientras que otros buscan darle un mix y una vuelta a lo que es este tipo de música. Entonces la idea era, bueno, a modo de cierre este año, son géneros que hemos tocado en el año, como para darle un lindo cierre y además muy movido. Me parecía que una de las consignas para hoy era tenía que ser muy movido. Sí. Así también la música estamos poniendo. Cachengue. Así que más o menos para que lean en género vamos a tener salsa. Con una banda que se llama Cubanismo. Cubana, obviamente. Sí, lo imaginé. No eran adictos al cubano, por ejemplo. Vamos a tener chicha o cumbia amazónica, psicodélica, que hemos pasado los Mirlos en su cumbia psicodélica, es en verdad. En su momento. Con una banda mexicana, se llama Sonido Gallo Negro, que recién el año pasado sacaron su primer disco y vienen tocando en México, ahí en la gran ciudad, instalando un poco esta mezcla psicodélica de la música surf de los 60, más del rock, ¿no? Con esa mezcla de cumbias también, y que es propia también de los años, reivindicando mucho, digo, haciendo mucho hincapié en esa parte del sonido de la música de los 70, 60, también en la selva amazónica peruana, por ejemplo, que es donde florece la chicha y ese tipo de géneros. Y terminamos con una banda nacional, que está por ahí, se la juega un poco más al remix y a mezclar un poco más, a fusionar, que es Doña María, una banda del conurbano bonaerense, en la zona oeste, que busca una mixtura entre sonidos andinos, cumbias, vallenatos, y por ahí cambiándole también, dándole otro tonito. Qué lindo, bueno, tenemos un montón. Entonces, ¿con qué arrancamos? Y arranquemos bien arriba con un poco de cubanismo. Cubanismo, vamos con el cubanismo. Thank you. Bueno, eso era cubanismo. Un poco de salsa para empezar. Esto que ahora estamos más o menos en las 8 y pico. Esta velada. 8:45. Bien. Bien, lindo. Para una noche calurosa, húmeda, un poco de salsa. Viene bien, siempre que se tenga un lindo aire acondicionado, ¿no? Porque si no... como el nuevo aire acondicionado que tenemos acá en la radio, que hemos logrado a pulmón. Qué lindo decir que tenemos aire acondicionado. Sí, sí, no, pero realmente son esas pequeñas cosas que, como decíamos antes, nos hace... Y comento que sin el aire acondicionado esto se era convertía un sauna, literalmente. Hemos adelgazado con los pocos programas que hicimos con calor. Sí, estaba complicado. Entonces, es complicado. No es que porque está todo cerrado herméticamente, qué sé yo, el solcito, el calor, los cuerpos. Los cuerpos. Transpiran, no el olor, ¿no? Qué desagradable, eran todas imágenes muy desagradables las que surgían de ese estado. Sí, sí, ni pero bueno, hoy no transpiramos. Hoy estamos con no, salsa, hoy estábamos con cubanito, iba a decir. Que había quedado grabado. Me había quedado grabado. De cubanito. Sí, una banda cubana que viene de un rejunte, ¿no? De músicos cubanos de otras décadas. Que estuvieron por ahí bandas como Sierra Maestra, que era una banda cubana muy importante en su momento. Y que por ahí cubanismo es hoy en día es como una banda de Cuba hacia afuera, ¿no? Con un reconocimiento muy grande en el exterior. Como una apuesta, ¿no? Y una banda que ha girado mucho por muchos lugares del mundo. Han tenido esa... les han dado esa posibilidad, ¿no? De poder llevar todo ese arte a distintos países, ¿no? Y que se contagie. Yo iba a decir algo de... Porque la música cubana es hermosa en todo sentido. Que era lo que les comentaba hoy fuera del aire. Indignado estoy. Indignado con el negro de Rastas de Orillas. ¿Qué? ¿Dónde está el negro de Rastas de Orillas, Gonzalo? Está en una especie de Operación Triunfo, ¿no? Así, qué sé yo, en Telefe, buscando la banda pop del año de niñas, de jóvenes. Lo llamó el... Y, pero el negro está con unas gafas, ropa fucsia, ¿entendés? No, negro. Basta de Orillas, se tiró al medio de ese agón. Sí, le erraste mal, bueno. Nada, quería decir eso, que lamentablemente hemos perdido a un negro. Al negro de Orillas. Y no, nos queda por ahí disfrutarlo en sus primeros discos, quedarnos ahí y cerrar los ojos, sino mirar el futuro. Pero ¿no? Por suerte hay otras bandas cubanas, como músicos que son muy buenos, como... Cubanismo. Como cubanismo. Y bueno, después tantos músicos, ¿no? Con País del Mundo que han hecho historia en ese sentido. Otra de las banditas por ahí que queremos presentar es, íbamos por ahí a viajar un poco más a lo que es la selva amazónica peruana. Y nos vamos, yo sé con qué, a ver, con la cumbia psicodélica, ¿era? Con la cumbia psicodélica. He aprendido a través de los programas de Loiga Olga con el Tata. ¿Has escuchado? Sí, estoy acá y escucho también lo que hacemos. Vamos con la cumbia psicodélica, entonces. Vamos que con cumbia psicodélica. Por ejemplo, puedo decir que Los Mirlos. Los Mirlos. ¿Viste? Pero esta banda se llama... Esta banda se llama Sonido Gallo Negro. Vamos a escucharlo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Gallo Negro. Gallo Negro. Sonido. Sonido Gallo, Gallo Negro. Acá, con el Tata Sterke, comentándole bandita, ¿no? un poquito sobre la música latinoamericana, no sé, siempre. Yo lo cuento porque capaz que por ahí recién... Enganchó, justo en Gallo Negro. Y dijeron, ¿qué es esto? Bueno, esto es Gallo Negro, en la columna del Tata Sterke, que nos comenta sobre música latinoamericana. Latinoamericana, tal cual. Esta, a mí siempre que escuché este tema en particular y los temas del disco, me sonó algo que realmente hay veces que uno se encuentra, ¿no? Que con el músico, en cierto sentido. Que el mensaje que quieren dejar es el mismo. El disco se llama Cumbia Salvaje y el disco de Sonido Gallo Negro es Cumbia Salvaje. Es salvaje. Muy salvaje. Con mucha potencia, es como escuchar a Metallica haciendo cumbia. ¿Me entendés? Es una cosa muy potente. Muy potente, realmente muy buena fusión. Recomendable. Muy recomendable. Han tomado lo mejor del sonido psicodélico, o sea, el fuse, es sonido, el fuston, lo que son los teclados, los teclados esos viejos, los farfisan, con los que se hacía música psicodélica, y le metieron mucho calor encima y mucha potencia. Entonces, realmente, una banda a la que pagaría lindo para ir a verla acá en Argentina. O la invitaría a Olga. Apa. El día que traemos una banda mexicana, el tema es que quién conoce a Sonido Gallo Negro. Decimos que tenemos una banda mexicana, pero quién lo conoce acá. Habrá que... No, la cosa es que vengan de onda. Que estén de vuelta por la ciudad de Buenos Aires, de La Plata. Y les decimos, bueno, chicos, vénganse a tocar. Es una banda linda para verla. Bueno, seguramente la pasás muy bien, mucha fiesta. Pero bueno, estamos acá justamente. Sueños? Si vino Dame para Matarla de Venezuela, no va a poder venir. No puede venir. Gallo Negro. Sonido, sí. Perdón, Sonido Gallo Negro. Escucha. Tranquilamente. Escucha. Tranquilamente puede venir. Para cerrar, para despedirnos con nostalgia, con alegría también, pero con una lágrima en el rostro. ¡Apa! Sí, la verdad, agradecer, ¿no?, el espacio, las ganas, la onda, la existencia. Vamos a estar viendo el año que viene, Tata. Pero por este año, me parece. Y a quien del otro lado se asomó un cachito, o gente que se acercó y dijo, mira, qué piola poder escuchar esta un gente. Poco qué de música latinoamericana, o escuchar realmente un programa hecho por los trabajadores y trabajadoras de Olga. Y militantes. Y militantes, por sobre todo. Y gente piola. Antes, me parece que seguramente lo han tirado, pero remarcarlo, porque creo que también entra en esto, esta fiesta gay mañana, la fiesta picante. Hay fiesta hoy también, toca Doña Leña acá en el Olga, mencionarlo, pero también me parece que entra bien y queda lindo... también mencionarlo que mañana hay una fiesta que organizan los chicos de Camote Picante, Sicuris, donde también actuarán La Pondé, Los Rabanitos Infernales y Del Brote. Va a ser acá en el Olga, ¿no? A partir de las 12, una más o menos, empieza a poner bastante bonito y va a haber comida. Desde las 21. Desde las 21, fue más temprano porque hay comida. Hay comida y bebida a precios populares. Así que una linda noche latinoamericana, si se quiere, de un sentido. Aparte, ya se está acabando el año, hay que reventarlo. Hay que reventar el año. Hay que reventarlo con joda, con fiesta, con no, con alegría. Hay que aprovechar el calor para Olga Vázquez, ¿no? El año que viene vas a seguir con tu columna de música. Acá está hablando un compañero que por ahí es la voz del otro lado, no lo van a escuchar, que es nuestro compañero Iñaki, compañero y amigo. Yo creo que tendrías que empezar con la columna de quesos. La columna de quesos. Podríamos hacer una mix. Culinaria. Estaría bueno de tirarlo, porque mientras nosotros no estamos, el Facebook sigue funcionando. Entonces, por ahí, ¿quién te dice que se meten en los Facebook de Olga Vázquez y la gente tira? Bueno, el Tata tendría que hacer una columna de qué? Automovilismo. Por ejemplo. Me quedo con la de quesos. O una columna de... No sé, de lo que sobre sea. Sobre puntos de macramé. Claro. ¿Eh? Es buena esa, es buena. Es complicado por radio, tal vez. Izquierda, derecha, agarrás sí. del medio, izquierda, dos vueltas, derecha, sí. dos vueltas. Es complicado, pero bueno, hay que verlo. Bueno, siempre se puede adaptar. Todo es adaptable. Así que quien está del otro lado puede tirarnos también de qué quiere que haya columnas en el Olga. ¿Qué quieren que el Tata? El Tata multifacético. El Tata que haga miles de columnas. Como pudo experimentar con la música latinoamericana, puede experimentar con cualquier cosa. Por ejemplo, ¿el año que viene vas a cambiar o vamos a seguir con música latinoamericana? No, vamos a enlatar los programas de este año y lo pasamos. Ah, bien. Si no se nos ocurre, si la gente no tiene otra idea, la forma de amenazarlo, hacemos vamos todo a lo pasar mismo, lo mismo. Todo lo mismo. Sí. Traemos a... Hablamos sobre las elecciones de Venezuela también, claro, el año que viene. Sí. ¿Qué elecciones? Acá hay una voz que... Que es la voz de la conciencia. Porque en realidad no sale por el otro lado. Pero está ahí. Está ahí, es presente. Es como la voz interior. Es como el sol. Aunque no lo veamos... Siempre está. Siempre está. Ahí me está agradeciendo. Tengo que tirar todo para que la gente que sepa traducir, un poquito, claro, ¿no? Sí. Entiendan la está charla. Bueno generar esa crónica, ¿no? De cómo es el entorno de donde está quien está hablando, que no es una voz automática que sale por un parlante de una radio, sino que es un ser humano que está rodeado, ¿no? De gente que está haciendo otras cosas, además de hacer radio, ¿no? Que está percibiendo distintas cosas. Pero volviendo a lo que nos compete, sí, sí, esta palabra que le hemos apropiado, nos estamos yendo con esta columna. Con un temito de Doña María, una banda nacional del oeste. ¿Nacional y popular? Habría que ver. ¿Está con Clarín? No sé si está con o la sea, Cuba. ¿Es Gorila? Yo creo que no. No. Espero que no. Entonces está con Cristina. Ojo. No, tampoco. No está en ninguna de las polaridades. Son esos medio progre cacerola, pero que viste que no son indefinidos. Me suena bien, a eso. Bien. Me suena más a indefinidos aún. O eso es arte por el arte, yo no me meto, el mundo es una cosa, yo vivo una burbuja. Habría que preguntarles, ¿eh? Habría que preguntarles. Tuvieron una intención de venir a Olga. Casi podemos conseguir el contacto para que vengan. Habría que buscarlos nuevamente. Así que mejor hablar bien de ellos. Bueno, una vez... Son recopados, re buena onda los chicos de Doña María. En el oeste están las mejores bandas, siempre lo hemos dicho. El conurbano, pum para arriba. Pum para arriba. O bien. Zona oeste, ¿eh? Ni norte ni oeste. Bien, perdón. El este no hay porque el este es el río. Muy bien, es verdad. Ah, bien. Qué perficaz. Estábamos con este. Doña María. Con Doña María, un tema que se llama Perdí las abarcas. Bueno, y con este tema es? Nos despedimos. Nos despedimos. Un tema de Andrés Landero, ¿no? Viejo, un tema viejo, remixado, recreado más que remixado. Así que bueno, que se disfrute. Muchas gracias, Tatita, por estar acá. Nos encontramos el año que viene. No, lo mismo. Gracias a ustedes, gracias a Rodolfo otro lado y bueno, a toda esta comunidad que es Oiga Olga. Bien. Yeah.

Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Acá estamos, en el último programa de Oiga Olga. Por acá, por Radio Nauta FM 106.3, por acá, en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural Social y Político. Olga Vázquez. Estamos con... No es que es una entrevista de esto, sino que ya le invitamos una nueva voz que ya ha estado. Ya ha estado. Ha querido serruchar el piso. ¿No? Entonces, sí. Pero no lo ha logrado. No, nunca fue mi propósito, acá, Gonzalo. Acá nuestro compañerísimo Iñaki. ¿Cómo le va, Iñaki? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo están ustedes? Que en muy el anterior bien. Bloque estuvo tirando algunas giladas. Por detrás. Ahora está. Pará, ¿qué dices? Yo estoy tirando giladas por detrás. Ah, giladas, no. Primero se rucha el piso. Dije. Primero se rucha el piso. Después tiro giladas, soy una porquería de persona. No estamos anunciándolo bien. Bien, vamos a nombrarlo otra vez. Volvemos otra vez. Bueno, acá estamos con el compañero y amigo Iñaki. Genial, exitoso, divino, hermoso. Iñaki, gracias. Un aplauso. Bueno, ¿cómo anda? Bien. Bien. Fresco, día Rodo. Fresco, como dijo Rodo, fresco. Fresco, bien. Habíamos comentado anteriormente que se hizo el festival por la expropiación definitiva del Olga Vázquez. Del Olga Vázquez, con la consigna del Olga de, por el Olga es de todos. Todos por el Olga. Todos por el Olga. Esa era la consigna. Bueno, un poquito queríamos que nos comentes cómo estuvo, cuáles fueron las actividades que se estuvieron haciendo ahí en Plaza San Martín el 15 del mes de noviembre. Fue un jueves. Fue un jueves, sí, todo el día. ¿Cómo estuvo? La verdad que muy bien. Bueno, básicamente lo que hubieron fueron todos los talleres que se hacen acá en el Olga. Se estuvieron ahí como mostrando en la calle a la tarde. También todos los productivos de... que funcionan acá en el Olga estuvieron mostrando las cosas que producen ahí. Y bueno, y después a la tarde empezaron las bandas y los artistas invitados. Entre banda y banda había siempre algún numerito, por decir de alguna manera. Estuvieron bailando los compañeros y las compañeras de la Escuela de Danzas Tradicionales. Y bueno. El taller de tango, el taller de bombo. Bueno, todo un montón de talleres que se reflejan todos los días acá. Se subieron algunas personas que pasaron por ahí con cara de Bilus y Subí. Se subieron y alguno cantó El Olvidado, La Chacarera. Soy el olvido. Esa misma. Así que fue una cosa... muy linda, muy de fiesta. Fresca. Como que intervenimos... estuvo la radio también. Hacía frío, sí. Estuvo la radio, una radio abierta con todos los programas que se hacen acá en el Olga. Exacto. En Radio Nauta, en el Olga Vázquez. Que, bueno, principalmente pidiéndole... Radio Nauta que había cumplido un año cuatro días antes. Exactamente. Multiplicando voces. Como dice el spot de Radio Nauta. Como dice el spot, exacto. Che, y ¿hubo alguna respuesta por parte del gobierno provincial? ¿O aún siguen con los...? No, Gonzalo. No. De hecho, ayer tenía que tratarse en la Cámara de Senadores la segunda media sanción de la ley que habilitaría una prórroga de 5 años más de la expropiación del Olga. ¿Y qué pasó? Había 46, sí, creo que 46 leyes para votar. La nuestra era la 43. 45 era la nuestra, perdón. 45, perdón que te bien. Pero era la 45, nos saltearon. Se trató de la 1 a la 44 y de la 45 y de la 46 en adelante. Sí, así. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. La respuesta fue Bafangulo. Así que bueno, vamos a ahí seguir. Estamos en la lucha porque el próximo 13 de diciembre, que va a ser la última sesión de senadores, se trate urgentemente la ley que habilitaría una prórroga de 5 años de la expropiación del Centro Cultural Olga Vázquez. Que como venimos diciendo, nos quedamos con esto, sino que vamos a seguir peleando por la expropiación definitiva, ¿no? Pero bueno, sí. es un pasito. Es un pasito, ¿no? Obviamente estamos muy, si lo llegamos a conseguir, vamos a hacer fiesta. Que la fiesta en la legislatura la vamos a hacer. En la legislatura vamos a tomar la legislatura y vamos a armar caravana ahí. No, mentira, ya. Gente... Bueno, pero que vayan sabiendo, ¿no? Todos los que nos el 13 de diciembre. El 13 de diciembre vamos a estar ahí, seguramente con una radio abierta, volanteando. Necesitamos todo el apoyo de todo todos. Todo el apoyo de todos. De todos para que vengan acá, nos banquen a Olga Vázquez, en realidad no a nosotros, sino al espacio, a todos los productivos que se hacen acá, a los talleres, a la radio, a la biblioteca. A las bandas independientes. A las bandas independientes. A la cooperativa de consumo. A miles y miles de cosas que se hacen. A toda la gente que está aprendiendo a hacer radio en Radionauta. También, como nosotros que estamos aprendiendo. Claramente estamos aprendiendo. Y yo creo que no nos la llevamos a marzo. No, yo opino como vos. Zafamos rotando, pero no la llevamos. Pero bueno, igual de todas maneras, repetimos otra vez, el 13 de diciembre estamos convocando para que vengan todos y todas ahí a la legislatura, a lo que es el Senado, para que de una vez por todas se vote y no nos bicicleten más. Y después viene la otra pelea que una vez que, porque la vamos a conseguir, yo soy positivo, entonces la vamos a conseguir porque vamos a tener el apoyo de mucha gente ahí afuera. Viene la otra parte, que es la de Danielito Scioli, tiene que... La firma, pero vamos a necesitar una mano ahí. Cuac. ¿No? Sí, sí. Que también es importante saberlo, Daniel. Si lo estás escuchando por Radionauta, ¿no? Sí. No importa si sos derecho, izquierda, el gancho sirve. Ya lo sabes aparte, ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes, Daniel. Has firmado cada cosa, Daniel. Claro. Daniel, entre nosotros. Acá. Daniel, como le dicen los compañeros de Tercer Mon. Danielito. Daniel, dale. Copate. Daniel. Copate porque si no. No queremos amenazar, pero se viene pudre todo. Sí, yo estaba viendo las noticias de la marcha que hubo ayer en contra de lo que las organizaciones populares han denominado el Pacto Pro-K, donde en la legislatura porteña todo el bloque del Frente para la Victoria y el bloque del PRO se han aliado para conceder a un grupo empresario que se llama IRSA unas tierras. Y todo lo que es el negocio inmobiliario en capital, digamos. Evidentemente, para expropiar otro tipo de terrenos del Estado se actúa con muchísima celeridad. Y con muy poca discusión. Con muy poca discusión se levanta más plata la mano. Igual, ¿no? Hay más un poquito más de billete por debajo seguramente. Y las ideologías se van. Sí, en eso se parecen. Se ponen de acuerdo con una facilidad. Después, frente a la cámara se pelean a cuál más gallito, pero. ¿Qué lo parió? Y bueno, es bueno de marcar la diferencia. Eso es un lugar para pocos, para el negocio de unos pocos, y este es un lugar para todos y todas. Así que ahí vamos a estar el jueves 13. Que también esta misma discusión se puede ver en lo que son el 7D, con toda esta discusión de los medios y las corporaciones y los monopolios, donde nosotros como Radionauta estamos dentro de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos, que seguramente vamos a estar por ahí. Pero exigiendo, ¿no?, que no haya monopolios de ningún estilo, ¿no? Que estamos de acuerdo con sacarle legalidad y recursos a lo que es el grupo Clarín, pero que hay varios grupos más, ¿no? El grupo Ávila Manzano, el grupo Telefónica, ¿no? Que más allá de que se dice que Telefe ya no es más de Telefónica, la realidad es que sí. Y los grupos que tiene el kirchnerismo en sus manos, que entre uno es Manzano, no sé si recuerdan a Manzano, sí. Pero es el que se hizo una cirugía en el orto en los 90, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso lo recuerdan. No, un flor de hijo de puta. ¿Dónde se hizo la cirugía, Gonzalo? En el culo. Ah, palala. No lo sabían. Yo la verdad es que no lo sabía. Detalle, bueno, no. Manzano fue un, que fue un funcionario menemista. Rodo, ¿te acordás? En las nalgas, no, obviamente, no es que. En el... Cambia significativamente igual la imagen visual, sí. En el orto, sí, y en las nalgas. En las bueno, pero no me atreví a preguntar el porqué de la razón tal cual de la cirugía. Bueno, puede ser, qué sé yo. Igual, digo, la discusión es esa, o sea, esos son nuestros funcionarios que hoy tienen un grupo muy importante. Pero que hoy está con el kirchnerismo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, tranquilamente. Y con un discurso bastante progresista, ¿no? Bastante de hay que combatir a las corpos, la ley de medios por la democracia. Fuiste funcionario de Menem, hijo de puta, ¿no? Claro. ¿Entendés? Bueno, pero la cuestión es que todas estas cosas tienen que ver con todo, entonces también en todas estas peleas estamos peleando por el Olga Vázquez, no solamente por el espacio este, sino en la defensa de muchos otros espacios como el Olga Vázquez, conjunto con otros centros culturales que le están pasando por la misma, por el mismo problema, por ahí no con Daniel similares específicamente, pero por ahí sí con el gobierno de Macri, o por el otro lado con algún municipio de provincia. Sí, o por ejemplo los compañeros del Birri en Santa Fe con el intendente cuyo nombre no recuerdo, pero que es de la es radical y que con está dentro de Bonfatti, me salía Bonfatti el gobernador santafesino del FAP, ¿no? Así exacto. Que funcionarios, una nueva política se va a empezar a generar, eso esperemos, mientras tanto nosotros la estamos construyendo. Nos vamos con un temita musical y después retomamos con el último programa de Oiga Oiga. El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol. Bebido me río sin buena razón, no caso una. Nadie lo podrá impedir, todo sea por sentir. Machacando, machacándose, nos fue pudriendo el rancho. El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris. Y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color. Con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin. La pulseada de noviembre.

Muy interesante todas las cosas que ha dicho, y muy copado. Sí, una masa, Bruno. Una masa, Bruno. La verdad que siempre está ahí, el sí. chabón. Y no solamente por el Olga, ¿no? Estaba bueno esto que decía, ¿no? No sí. solamente vengo acá por el Olga porque son buena onda, sino que voy a otros lugares, por otras reivindicaciones que son las mismas, en definitiva, ¿no? Exacto. Es la misma pelea que nos estamos dando en todos lados. Tiene una agenda particular, Bruno, muy para particular, tocar. ¿No? Por ahí uno escucha a otros sí. artistas que por ahí te tiran un festival de Cosquín, sí. qué sé yo, el tipo Toman te tira... la trastienda, tal día. Claro, el tipo te tira... 15 estoy... por el monumento a la mujer originaria ahí sí. en Capital. El otro festival es por un pibe que mató un pato de Ica en Lanús. Y así el tipo va recorriendo el país, ¿no? Un santiagueño. Aparte es raro, acá en provincia de Buenos Aires, ¿no? Muy raro. Sí. Con urbano, bueno, te habla así, es como que. Sí. Dice, este es de otro país. Pero no, señores y señor, es de Santiago del Estero, es nuestro, es Bruno Arias. ¿Es de Neuquén? ¿Me están tirando acá? Ah, es Jujeño. Ah, mirá. Jujeño le entendía yo. Claro, yo Neuquén. Wow, Rod es fanático de Bruno Arias. Mirá, es Jujeño. ¿Un genio o Jujeño? Bueno, es un genio también, es un gran. Sí. ¿Cómo seguimos con esto? Seguimos ya como terminando. Finalizando lo que finalizando ha sido el último. Que ha sido. ¿Cómo le han pasado? ¿Cómo, muy bien. ¿Cómo han terminado el año? Muy bien. Bien. Excelente. No, digo, llegué sobre el final al programa, pero el rato que estuve la pasé bien, Gonzalo. Bueno, me alegro. ¿Sofía por aquí? Muy bien. Bien, obviamente. Le sí. hemos pasado. Genial, bomba, como siempre. Bomba. Bueno, Rodo, que nos ha acompañado durante este año, que por ahí estaba Antulio también haciendo reemplazos, pero. Sí, firme acá Rodo, dando para adelante, teniéndonos que bancar por ahí algunas desprolijidades en este, algunas. En este trabajo de, ¿no? de aprender a hacer radio, que no es nada fácil, y quien diga lo contrario lo esperamos acá. Bueno, pero nos hemos divertido mucho también. Nos hemos divertido mucho. También queríamos comentarles que aquellos y aquellas que tengan bandas, informamos que para las grillas del año que viene, que empiecen a venir en marzo del año que viene, ya este año se cerraron. No hay más fechas en el auditorio Brancaleones de Olga Vázquez. Así que no vengan si quieren, vengan a darse una vuelta, lo que quieren, pero no van a encontrar fechas. Para eso, a partir de marzo, principio de marzo, vénganse, dense una vueltita y ahí. Ya vamos a empezar a armar la grilla del 2013. Ya termina el año. 2013 estamos. Sí, se pasó rápido. Un año más, creo. Y es el viaje al futuro. 2014, el viaje al futuro. ¿Viaje al futuro? Película. Sí. Viaje al futuro. Es verdad. Va volver 2014, al futuro. Volver al futuro. Ah, es verdad, 2014. Y los autos volaban. La fecha. Y los autos volaban. Bastante alejado de la realidad de Spielberg. No, quería comentar también que para. Febrero, marzo, más o menos, también vamos a estar abriendo los nuevos horarios para los talleres. Exacto. Que se quieran llevar a cabo en el Olga. Así que todos los talleristas que estén interesados en venir a dar un taller acá al Olga también tienen que acercarse a principio de marzo del año que viene. Y también para aquellos y aquellas que por quedan? Ahí ya están determinando, que tienen ganas de dar una manito en lo que es llevar adelante el Olga Vázquez, se pueden acercar los martes a las 7 de la tarde. Como, bueno, después veremos, vamos a tener unas vacaciones y después vamos a volver. Pero los esperamos con los brazos abiertos. Exactamente. Tenemos un par de chivos también, porque esto no se acaba. Esto termina Olga Olga. Mañana, el Olga continúa. Mañana acá en el Olga hay fiesta. Fiesta picante. Mira. Sí. Y van a tener para comer y para tomar bebidas típicas. Para disfrutar de una noche carnavalera. Mañana a partir de las 9 y media de la noche, si no me equivoco. A partir de las 9 de la noche. Bien tempranito, pueden venir a comer. ¿Y quién actúa? Y actúa La Pondé, Los Rabanitos Infernales, Camote Picante y Del Brote. Mirá, listo, lo organiza Camote Picante. El grupo de Sicures que ensaya acá en el Olga Vázquez. Así que mañana están todos invitados. Fiesta, como la de hoy. Hoy hay fiesta. Hay fiesta. Sabemos que hay fiesta, muy bien el nombre no la sé, pero toca Doña Leña, otra de las bandas ya amigas del espacio. También para el 8 de diciembre, sábado 8 de diciembre a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural en Construcción, ahí en calle 49, 17 y 18, 18, Atrapamuros, que es el colectivo de educación popular en cárceles, presenta su revista, ¿no? Número 4, un encuentro con bandas en vivo, muestras fotográficas, videos e intervenciones artísticas. Muy recomendable las publicaciones de Atrapamuros, la verdad, muy linda revista. Muy buenas revistas, es un colectivo, como repetimos, un colectivo de educación popular en cárceles. Y el sábado 15, esa, vamos a abrir nuevamente el patio del Olga Vázquez. Fiesta grande en el Olga. Última del año. Fin. O sea, sí, si te perdiste todas las demás, el 15 es la última opción que tenés. Esta. Va a tocar el Manijazo, una banda de tango y otras yerbas que nos estuvo acompañando en el festival el 15 de noviembre. Y van a estar presentando disco, así que una ocasión más que propicia para venirse al patio del Olga. ¿Qué? Linda palabra que tiraste. Propicia. Sí. Compete de tata, propicia de... Bien. Tenemos un nivel de vocabulario bastante grande. Amplio. Sí, tenemos un diccionario acá en la radio para buscar palabras exóticas. Bien. ¿Y qué más tenemos? También, obviamente, antes del 15, recordamos nuevamente, el 13 de diciembre vamos a estar ahí en la legislatura. Para pedir y exigir por la expropiación definitiva de Olga Vázquez, y principalmente para que voten la media sanción para la prórroga de 5 años más. Así seguimos con más Olga Vázquez para rato. Esto se está acabando, esto se está terminando. Tenemos casi unos minutos, así que yo digo que nos vamos con un temita y después volvemos para despedirnos como con un abrazo caracol. Muy bien, o con un abrazo caracol. Radionauta FM 106.3. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Bueno, y acá estamos finalizando el último programa de... Finalizando. Oiga, Olga. Todo se termina. Todo concluye al fin. Nada puede. Sí, no sé si sí, tenemos que finalizarlo cantando. No, nosotros dos. No es necesario. Aparte, tampoco no es que cantamos muy bien. Y ese tema es bastante. Mersa, ¿no? Es la palabra. Chubi, Mersa, ¿no? Sí. No. Pero bueno, ha finalizado un muy lindo año. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Por estar a ustedes principalmente, mis compañeros y compañeras y amigos. Muy contento por finalizar esto. Y el año que viene esperemos que estemos nuevamente aquí. Redoblar la apuesta. Redoblar la apuesta. Y eso. Multiplicar las voces, como dice Radionauta. Así que nos despedimos con un tema de Gilda, que es muy lindo y tiene que ver con las despedidas. Bien. Que te aleje, porque estarás conmigo, me llevo.